Cristian, ayer vos estuviste, el sábado, perdón, estuviste en la represión que hubo ahí en el barrio. Sí, en la cual me llevaron detenido solo por pelear por un derecho a una vivienda. Uh-huh. Y bueno, ¿nos podés contar más o menos cómo se desarrolló, cómo fue desde el principio? Creo que estuvieron desde las 7:30, ¿no? Sí, esto empezó en la mañana, no avisaron, no hubo un previo aviso, se metieron con demasiada violencia. No tuvieron compasión por los chicos, y tampoco por la mamá, por la gente grande y tampoco por la gente con discapacidad. La verdad es una locura, porque llevarse a cabo un desalojo un fin de semana es una barbaridad. Y contanos, cuando te llevaron detenido, te pegaron, tuviste algún... Sí, cuando me detuvieron, me tiraron al piso, me pisaron, me patearon, me pusieron las esposas, pegaron la sangre en las manos. Uh-huh. La verdad que... como un delincuente. Lo único que yo quise es pelear por un derecho que está en la constitución de la ciudad, la vivienda digna hacia nosotros. ¿Y dónde estuviste alojado vos? En la comuna 4 estuve. En la comuna 4. ¿Y te revisó algún médico? Le conté cómo fue todo. Uh-huh. Bueno, está todo contrastado esto. Ajá. Y bueno, ¿y ahora están acá en el ministerio? ¿Y hasta cuándo piensan quedarse? Bueno, nosotros estamos hoy en día de calle, no tenemos dónde ir a vivir. Lo único que nos ofrecieron el gobierno de la ciudad fue paradores y un subsidio habitacional de 600 pesos durante 3 meses. Yo creo que esto no es la solución. La solución es ellos que bajen o ven y puedan darnos una respuesta a lo que hicieron, porque yo creo que tenían que haber tenido un plan si llevaban a cabo un desalojo. Porque vos te pones a pensar, si la gente que está en el predio, los vecinos, ¿dónde se iban a ir? ¿Qué hicieron? Dividieron, llevaron a diferentes paradores y lo dejaron ahí tirado. Hoy en día estamos divididos, pero nos estamos juntando acá. Estamos de a poquito llegando, cosa que vamos a ver, pero nosotros que estamos esperando que estos funcionarios, como el gobierno nacional actuó, y el gobierno de la ciudad, para poder agarrar y ver qué propuesta tienen para nosotros, y luego de ahí ver qué es conveniente. Porque el subsidio para nosotros de 600 pesos es una locura. Aparte, un parador no es una casa.